Bueno, yo creo que en realidad lo que está en, el que está en jaque es el gobernador. Entonces, como tiene una postura de gobierno, el gobernador y sus ministros, de que la culpa siempre es de otro y nunca de ellos, está tratando de deslindar su propia y gran responsabilidad hacia fiscales probos y que vienen trabajando hace mucho tiempo. No se olviden que el fiscal de Cámara, el doctor Lozada, es un gran luchador por los derechos humanos, por está en contra de la violencia de género, o sea, está trabajando para las mujeres, es una persona con mucha actividad, es una persona que también es un catedrático. O sea, atacar al doctor Lozada me parece que sigue siendo la misma burda estrategia que ya nadie le cree al gobierno, de su clara incapacidad para combatir la inseguridad. Recuerden cuando vino a hacer el mapa de la inseguridad a Bariloche, involucró gente que no tenía nada que ver, o sea, un verdadero papelón del gobierno de Beretilnek, el cual sigue haciendo papelones con esto. Y lo más increíble, yo escuché que la quiere crear a la policía judicial, en la cual no sé de dónde va a sacar el presupuesto, y además dice que va a estar a cargo de la policía que él mismo trató, que tiene grupos mafiosos y que hace un pacto de silencio. ¿En manos de quién vamos a estar? Realmente demuestra la impericia, la incapacidad, la falta de responsabilidad ante la sociedad cuando él se postuló para ser gobernador y todo su grupo que no tienen capacidad para poder gobernar y manejar una provincia como esta, porque se le ha escapado de las manos, porque es muy fácil echarle la culpa a otro, está tratando de violentar a un poder como es el Poder Judicial, que es un poder que lamentablemente se ha tenido que manejar con la policía que el señor Beretilnek gobierna, porque que yo sepa es el jefe de la policía, el jefe máximo de Río Negro es el señor Beretilnek. Entonces, que venga a echarle la culpa al juez Lozada, realmente me parece que es un hecho lamentable, algo desacertado, y creo que la sociedad no lo va a apoyar como no lo está apoyando en esto. Y le sigo preguntando a Beretilnek, ¿qué pasaron con los 26 días de Lucas Muñoz y por qué sigue sosteniendo a un ministro irresoluto como Esteban, que va a tener la cara durez de ir a hablar en este congreso que se va a hacer la semana que viene, hablar de seguridad? La verdad, tendría que ir con un cartón en la cabeza a dar ese tipo de conferencias, porque la verdad a mí no me daría la cara. Tuve 26 días vivo a un policía que después murió y se lo entregué a sus familiares en un cajón. Ir a hablar, yo la verdad me quedaría bajo 7 candados. Pero bueno, es la postura de este gobierno, de echarle la culpa a terceros y tratar de desviar la situación con bravuconadas.